Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Nuevamente damos inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y hoy, al ser la primera semana del mes de mayo, nos corresponde un especial. Así que todo este programa vamos a estar hablando y escuchando a una banda en particular. Una banda que hasta los días de hoy tiene miles de seguidores alrededor de todo el mundo, ya que su música no ha pasado de moda y ha sido influencia de un montón de grupos. Nos referimos específicamente a Creedence Clearwater Revival, la que 40 años después de su disolución, su música se mantiene como base de la historia de la música contemporánea y es citada o incluida en radios y medios de comunicación como influencia de un inmenso abanico de otros músicos. Pero su historia se inicia cuando John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook se conocieron en los cursos superiores de secundaria en El Cerrito, condado de Contra Costa, California, y comenzaron a tocar música bajo el nombre de The Blue Velvets. El trío sería respaldado por Tom Fogerty, el hermano mayor de John, en algunos eventos en directo y en grabaciones. En 1964, el grupo firmó un contrato con Fantasy Records, un sello discográfico independiente establecido en San Francisco. Para el primer trabajo discográfico del grupo, el propietario de Fantasy Records, Mac Weiss, renombró a este como The Gully Goose, aparentemente para sumarse a la ola de bandas británicas con nombres similares. Durante este periodo, los papeles de cada miembro del grupo sufrieron cambios. Stu Cook cambiaría el piano por el bajo, mientras que Tom Fogerty se convirtió en el principal guitarrista rítmico. Por su parte, John Fogerty comenzó a componer nuevo material y pasó a conformar la voz principal del grupo. Este sufrió un leve revés en 1966, cuando John Fogerty y Doug Clifford fueron llamados para incorporarse a realizar el servicio militar. En 1967, tras el regreso de ambos componentes, Saul Saenz ofreció al conjunto grabar un álbum completo con la única condición de que cambiaran de nombre. Al estar disconformes con el nombre de The Gully Goose, los cuatro miembros del grupo aceptaron la propuesta de Saenz y el grupo acordó regresar con 10 sugerencias cada uno. Aunque el propio Saenz ya se sentía entusiasmado con la primera de todas, Creedence Clearwater Revival, la banda tomó tres elementos. Creedence, del sobrenombre de un amigo de Tom Fogerty, Creedence Nuval. Creedence, que significa credo. Clearwater, agua limpia, de un spot publicitario de cerveza. Y Revival, del renovado compromiso de los cuatro con la banda, el que finalmente fue elegido. Hacemos el primer alto para disfrutar de la música de esta tremenda agrupación y comenzamos con un temazo, Fortunate Son, canción del disco Willie and the Poor Boys de 1969, canción que se convirtió además en una de las más representativas del movimiento antibélico desatado a finales de los 60 en Estados Unidos por su intervención en la guerra de Vietnam. Y luego escuchamos Cotton Fields, también del disco Willie and the Poor Boys, pero original del cantante de blues Judy Ledbetter y que la tomó Creedence para incorporarla en este disco. Pónganse cómodos y disfruten de esta buena música. Cheese. Ooh, that one. Yeah, baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton field back home. Seguimos con el especial de hoy de Paraíso Infernal dedicado a Creedence Clearwater Revival. En 1968, Fogerty y Clifford finalizaron el servicio militar. Consecuentemente, los cuatro miembros de Creedence dejaron sus trabajos y elaboraron un calendario de duros ensayos y de conciertos por clubes de la región. El álbum resultante de la propuesta inicial de Science fue el epónimo Creedence Clearwater Revival, que ganó la atención de la crítica musical en un momento de auge de la cultura pop. La promoción del álbum fue también bien recibida con la programación del single Susie Q, un éxito de finales de los 50, original de Dale Hawkins, en numerosas cadenas de radio del área de la Bahía de San Francisco, así como la cadena WLS de Chicago. Aficionados al blues apreciaron en buena medida las similitudes entre el estilo de Creedence y los artistas del rhythm and blues de los sellos BJ Records y Cheese. Susie Q se convirtió en el primer single del grupo en entrar en el top 40, alcanzando el puesto 11 y convirtiéndose en el único éxito del grupo no compuesto por John Fogerty. Mientras llevaban a cabo un calendario de conciertos para capitalizar su álbum debut, el grupo trabajó en su segundo álbum, Bayou Country, en los RCA Studios de Los Ángeles. Publicado en enero de 1969, el álbum alcanzaría el puesto número 7 en las listas del Billboard, convirtiéndose en el primero de una larga lista de éxitos en los siguientes 3 años. Seguimos nosotros disfrutando de esta tremenda banda con 2 buenos temas. Primero, Bad Moon Rising, del disco Green River de 1969, y luego Run Through the Jungle, del disco Camp Factory de 1970. Town today. Don't go around to- las siete canciones de Bayou Country representaban la lista de temas que conformaban sus conciertos. Por su parte, el álbum mostró una distintiva evolución, con un sonido más simple y directo en relación al primer álbum del grupo. El single Proud Mary, respaldado por Born to the Bayou, alcanzó el puesto número 12 en las listas del Billboard. El álbum también incluyó versiones de clásicos como Good Golly Miss Molly de Little Richard. En marzo de 1969 fue publicado Bad Moon Rising como single, con Lodi como cara B, alcanzando el puesto número 12 en las listas de éxitos. El tercer álbum de Creedence Clearwater Revival, Green River, fue publicado en agosto y rápidamente certificado como disco de oro junto al single Green River, que también llegó al puesto número 2. La cara B de Green River, con Motion, alcanzó el puesto número 30. El tema Lodi se convertiría también en un éxito en las emergentes estaciones de radio de FM. Por otra parte, el énfasis de la banda por crear nuevas versiones de sus temas favoritos continuó con The Night Time is the Ring Time. Creedence, además, siguió ofreciendo conciertos, entre los que se incluyeron el Atlanta Pop Festival y el Festival de Woodstock. El concierto de Creedence no fue incluido finalmente en el video del Festival de Woodstock ni en su banda sonora, debido a que el propio Fogerty consideró que el concierto no fue decente. La banda llegaría incluso a quejarse de que tuvieron que salir al escenario a las 3:31 de la madrugada tras Grateful Dead, quienes sobrepasaron el tiempo estimado interpretando varios jams. Cuando Creedence Clearwater Revival salió al escenario, gran parte del público había abandonado el festival. A pesar del revés ocurrido en Woodstock, Creedence se mantuvo ocupado grabando su cuarto álbum, Willie and the Poor Boys, publicado en noviembre de 1969. Down on the Corner y Fortunate Son alcanzarían los puestos número 3 y 4 respectivamente a finales del año. Al igual que sus anteriores trabajos de estudio, Willie and the Poor Boys incluía versiones de temas clásicos como Cotton Fields y Midnight Special. El éxito de Down on the Corner, así como de los singles, sirvieron de empuje para la consolidación final de Creedence a finales de 1969, quienes en menos de un año habían grabado 3 discos y 4 singles de éxito. ¿Qué les parece si escuchamos más música de esta tremenda banda? Continuamos con Proud Mary, que está en su disco de 1969, Bayou Country, y luego Looking Out My Back Doors, que pertenece a su álbum de 1970 titulado Cosmo Factory. Keep listening to Buffalo Winds. Do, do, do, looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, do, do, one less apparition provided by a magician. Do, do, do. En 1970, Creedence Clearwater Revival publicó un nuevo single, Traveling Band, además de World Stop the Rain, inspirado, según declararía el propio Fogerty, por la experiencia de la banda en Woodstock. Las semejanzas entre Traveling Band y el tema de Little Richard, Good Golly Miss Molly, provocaron una demanda que finalmente fue desestimada. Durante ese tiempo, el single había alcanzado el segundo puesto de las listas del Billboard. El 31 de enero de 1970, Creedence grabó el concierto ofrecido en el Coliseum de Oakland, California. Posteriormente, emitido como especial de televisión y publicado como álbum. En febrero, el grupo fue retratado para la portada de la revista musical Rolling Stone, si bien solamente John Fogerty fue entrevistado para la ocasión. En abril de 1970, Creedence estaba preparado para comenzar una gira europea. Para acompañar los conciertos, Fogerty escribió los temas Up Around the Bend y Run Through the Jungle, relacionada con los problemas de violencia que sufría Estados Unidos en la época. El single compuesto, grabado y publicado en apenas una semana, alcanzó el puesto número 4, asegurando una respuesta entusiasta por parte del público europeo y un éxito comercial tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Tras la gira europea, el grupo volvió a los estudios de Wally Hare en San Francisco para grabar el álbum Cosmos Factory. El título del álbum surgió como una broma sobre las comodidades de ensayo y la ética de trabajo a lo largo de los años. El apodo precisamente del batería Doug Clifford era Cosmo, debido a su gran interés por temas ecologistas y astronómicos. El álbum incluyó los temas Traveling Band y Up Around the Bend, además como otros temas de la índole de Rumble Tumble, que describía ambiciosamente la vida en Estados Unidos, integrada por policías en la esquina y actores en la Casa Blanca. Seguimos disfrutando de la música de Creedence con el tema Green River, que pertenece a su tercer disco de estudio del mismo nombre, y luego Dawn of the Corner, del disco de 1969, Willie and the Port Boys. Disfruten entonces a Creedence en Paraíso Infernal. Cosmos Factory fue publicado en julio de 1970 junto a un nuevo single de éxito, Looking Out My Back Door, Long As I Can See The Light, que alcanzaría la segunda posición en las listas estadounidenses. Entre los temas figuraban una improvisación de 11 minutos de rhythm and blues, I Hear It Through The Gavin, éxito de 1968, interpretado por Marvin Gaye y Gladys Knight and the Pips, y un homenaje al Ubi Dupi de Roy Orbison. Por entonces, el rango musical de John Fogerty se había expandido, moviéndose hacia nuevos instrumentos como el dobro, los teclados y el saxofón, así como hacia armonías vocales más perfeccionadas y trucos de grabación. Cosmos Factory se convertiría en el álbum más vendido de Creedence Clearwater, alcanzando el primer puesto de la Billboard 200 y el puesto 11 en la lista de álbumes Soul. Las sesiones de grabación de Cosmos Factory fueron el inicio de las tensiones entre los cuatro miembros del grupo debido a las incesantes giras y al calendario de grabaciones que se interponía entre los conciertos. John había tomado literalmente el control del grupo en los asuntos comerciales y artísticos. La situación comenzó a exasperar a Tom, Stu y Doug, quienes querían tener una mayor representación en el trabajo del grupo. John resistió, sintiendo que un proceder democrático dentro del grupo acabaría con el éxito de Creedence Clearwater Revival. Otras interpretaciones aluden a la decisión de John en un concierto en Nebraska de no interpretar vices de los conciertos. Uno de los puntos más conflictivos dentro del grupo sería una toma de decisión de John Fogerty como manager empresarial que dejó a los miembros de Creedence sin regalías y abriendo batallas legales para recuperar los ingresos. Sin el consentimiento de los otros tres miembros del grupo, John acordó junto a Saul Saenz y sus abogados mover el capital del grupo a un banco en Nassau debido a problemas fiscales y de impuestos. Años más tarde, Saenz y sus asociados acabarían por sacar los ingresos previamente a la disolución del banco. En 1978, daría comienzo una serie de juicios propiciados por los miembros de Creedence para recuperar el dinero perdido, siendo visto para sentencia en abril de 1983, cuando una corte de California sentenció la devolución de 8.6 millones de dólares a los miembros del grupo. Una ínfima parte del dinero sería recuperado finalmente por los miembros de Creedence, a pesar de su victoria legal. Nos acercamos ya al final de este especial, pero seguimos disfrutando de la buena música. A continuación, en Paraíso Infernal, vamos a deleitarnos con I Put a Spell on You, original de Jay Hutkin y versionada por Creedence, que aparece en su primer disco titulado como la banda, Creedence Clearwater Revival, publicado en 1968. y luego Born on the Bayou, que pertenece al segundo disco de la banda, Bayou Country, de 1969. Disfruten entonces lo que queda de este especial de Creedence. You better stop the thing that you do. En diciembre de 1970 fue publicado Pendulum, un nuevo trabajo de estudio del grupo con notables ventas, además del single Have You Ever Seen the Rain. El álbum marcaría un rumbo en la producción del grupo, eliminando parte del muro de sonido propio de los álbumes previos de Creedence. A pesar de las innovaciones musicales y del éxito del grupo, las diferencias personales entre Tom y John Fogerty no encontraban solución. Durante las sesiones de grabación de Pendulum, Tom, quien había dejado el grupo en contadas ocasiones, aunque siempre había regresado finalmente a sus labores, abandonó definitivamente la formación. Su marcha fue hecha pública en febrero de 1971, y aunque los restantes miembros del grupo consideraron reemplazarlo, no lo hicieron. En la primavera de 1971, John Fogerty informó a Cook y a Clifford que la banda continuaría adelante adoptando una solución democrática en la que cada miembro del grupo escribiría y cantaría su propio material. La nueva ética de trabajo dio como resultado el single Sweet His Hicker, publicado en julio de 1971 y respaldado por el tema de Stu Cook, Door to Door. El grupo se embarcó en una gira por Europa y Estados Unidos durante el verano y el otoño, con el tema de Cook incluido en la lista de canciones de los conciertos. A pesar del continuo éxito comercial del grupo, la relación tensional entre los miembros del grupo comenzaría a agrietarse. El último álbum de Creedence Clearwater Revival, Mardi Gras, fue publicado en abril de 1972, incluyendo por primera y última vez canciones compuestas por Fogerty, Cook y Clifford. A diferencia de sus anteriores trabajos, Mardi Gras recibió reseñas negativas y obtuvo ventas menores en relación a otros trabajos de Creedence. El álbum alcanzó el puesto número 12 en las listas de los Billboard. A pesar de la pobre recepción de Mardi Gras y de las deterioradas relaciones, Creedence se embarcó en una nueva gira por Estados Unidos. Seis meses después, el 16 de octubre de 1972, Fantasy Records y el grupo anunciaban oficialmente la disolución y desbandada de Creedence Clearwater Revival, con lo que terminaba una leyenda. Con esto, llegamos al final del programa de hoy. Antes de ir con dos temazos de cierre, agradecemos a todos y en especial a quienes nos permiten llegar a todos nuestros públicos. Recuerden, los jueves a las 20 horas estamos en www.santotomasradio.cl. Los viernes los encuentras en www.paislobo.cl y los sábados en www.riobuenonoticias.cl. Y cualquier cosa, lo que necesites y lo que quieras informar, puedes hacerlo a través del correo electrónico paraisoinfernalosorno@gmail.com. Bien, finalizamos con tremendos temas. Primero, Susie Q, canción que aparece en su disco debut de 1968, llamado igual que la banda, Creedence Clearwater Revival. Y cerramos con el tremendo Have You Ever Seen the Rain, canción escrita por John Fogerty y lanzada en 1970 en el álbum Pendulum. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y denle volumen a estos dos tremendos temas. Nos vemos en el próximo Paraíso Infernal. Susie Q. Oh, Susie Q.